El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de orientación a la fábrica de jeringuillas de Donggang. Le acompañaron So Hong-chan y Cho Yong-won. El estimado mariscal dijo que, en el pasado, los cuadros y empleados de la planta manifestaron en alto el espíritu revolucionario de autoconfianza, cumplieron cada año las tareas productivas asignadas ante su empresa y así hicieron activo aporte a ostentar sin reservas la superioridad del régimen sanitario socialista de nuestro país, mejor en el mundo, y valoró sus méritos. Recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial. Observó atentamente los valiosos datos históricos y rememoró con emoción las imborrables proezas de dirección del gran general Kim Jong-il imbuidas en el plantel. Él señaló: "Gracias a la iniciativa y entusiasta orientación del gran general, quien no escatimó nada si era para el bienestar de nuestros militares y masas, la fábrica de jeringuillas de Donggang se edificó en el tiempo de la marcha penosa La Forzada, cuando todo el país debía apretarse el cinturón debido a las crueles acciones de aislamiento y estrangulación de los enemigos y críticas calamidades naturales. Parece que se oyen a mis oídos todavía las generosas palabras del gran general, quien estuvo en diciembre de 2000 en esta planta recién construida, gracias a la dinámica contienda de los miembros del Ejército Popular, presenció la fabricación de cualitativas jeringas y cuentagotas, y se alegró tanto diciendo que fue solucionado otro deseo suyo para el pueblo. En esta fábrica está celado el sublime amor al pueblo del gran general. Los cuadros y empleados deben abrillantar para siempre las sublimes hazañas del general que dedicó su abnegación y desvelos para los militares y habitantes en toda su existencia". El mariscal Kim Jong-un dio vueltas por varios puntos como la sala de control integral, la de proyección y el local de montaje, hizo minuciosos conocimientos de la producción y la calidad de los productos y trazó las tareas que se presentan ante la fábrica. Él enseñó: "Es sumamente importante la tarea que asume la fábrica de jeringuillas de Donggang. Deben normalizar en alto nivel la fabricación y vigorizar la campaña para asegurar a cabalidad la calidad de los productos y lograr la diversificación de los inyectores. Para incrementar sistemáticamente la cantidad de jeringas y producir a su albedrío las jeringuillas y agujas de inyección de distintos tamaños para varios usos, tendrán que modernizar la empresa conforme a la demanda de la era de economía de conocimientos. Modernizar esta planta como prototipo y modelo de las plantas de aparatos médicos de nuestro país es el propósito del partido. Deberán establecer con excelencia el sistema de fabricación integral para informatizar y fundamentar en lo científico la gestión, lograr al máximo nivel el trabajo en cadena, la automatización, el control remoto y la esterilización en todos los procesos de producción, desde la introducción de materias primas hasta el embalaje de mercancías, y así convertir la fábrica a la altura mundial. Tienen que levantar en alto la bandera de primacía de autofortalecimiento y de producción con materiales y tecnología nacionales, también en la modernización de la fábrica. Los directivos y empleados de la planta deben unir la inteligencia creadora con los científicos y técnicos de la rama correspondiente y habilitar modernos procesos técnicos con la fuerza y tecnología nuestras. El nivel de servicio médico depende en gran medida de cómo asegurar los aparatos médicos, medios fundamentales para la terapéutica y la profilaxis. El partido tomará medidas necesarias para que fabriquen mayor cantidad de jeringas y cuentagotas cualitativos y los envíen con suficiencia a los uniformados y demás sectores del pueblo. además de edificar más bases modernas de fabricación de aparatos médicos sobre la base de los logros de ciencias y técnica de punta, deberán prestar ingente esfuerzo en afianzar el cimiento material técnico para la asistencia médica autóctona, la popular, y hacer que nuestros habitantes se beneficien plenamente del régimen sanitario socialista. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los directivos y empleados de la fábrica de jeringuillas de Donggang cumplirán con su responsabilidad y deber, de acuerdo con el propósito del partido, y contribuirán de modo activo a manifestar al máximo la superioridad y poderío del régimen sanitario socialista.